rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, a todas y a todes. Estamos otra vez más acá en la cita de la musiquita negra, Paladar Negro. Estoy con mi amigo. ¿Qué le pasa, Malungo? ¿Qué le anda pasando? Lo que me dijiste el otro día, anoche, ¿qué estaba anunciado hoy? Ah, la lluvia, sí, viste, siempre que llovió era jueves, parece. Yo estaba pensando que la única persona que no vino a raíz de la lluvia fue una sola persona, que fue Ana de los Santos. Sí, pero ese día fue tormenta zarpada. Nosotros fuimos. Y bueno, si no vamos nosotros, estamos medio en el horno. Bueno, ahí a mi amiga le tenía fe, así que está acá ya con nosotros en unos minutos. Está invitada acá. En un rato va a estar hablando con nosotros un poco. Tenemos un poquito de palabras autorizadas para hablar de ciertas circunstancias que están pasando justo hoy. Justo hoy. Hoy es el Día de la Mujer Afrodescendiente, o me equivoco. Internacional, ¿no? Sí. De la diáspora del Caribe. Pero igual nos vamos a estar explayando después con otra de nuestras visitas, que por ahí no va a estar presente acá, pero va a estar saliendo por teléfono. Buenísimo. De una movida que vamos a estar viviendo mañana. Y hay varias movidas alusivas a la fecha también. Sí, ya venían, creo que hoy también hubo a la mañana. Hoy, mañana hay varias, el sábado. El sábado. Hoy. Vamos a hablar más adelante de eso. Les quiero recordar a todos los que nos están escuchando que se pueden bajar la aplicación, así se dice, desde el Google Play Store. Mosh Radio ponen ahí y escuchan el celular, que es mucho más fácil. Y los martes nos pueden escuchar a través de radiolaronda.com.ar o también bajándose la aplicación de La Ronda FM 91.1 de Colonia Carolla, Córdoba, amigo. Increíble. ¿Estuviste escuchando? No, no. Este martes estuve medio complicadillo. Pero ¿Tenías sale, luz? Al menos tenías. Sale, sí, sí. Sí, sí, sí. Increíblemente tenía luz. ¿Vos qué onda? ¿Qué anduviste haciendo el fin de...? Estuve ahí en el Afrocine, que estuvo muy bueno. Conocí gente buena. La película esa de Cantoras era... También era en alusión al día de hoy. Claro, que tenía que ver. Hoy, claro. Igual, ¿sabes qué? Lo hablaba esto con Gladys Flores también y con otra persona ahí que estábamos sentados juntos, con Nadia, que fue también. Sí. La película da para verla sentado en tu casa, o sea, estando ahí, la verdad que no te compensa atrás como debería. ¿No? Sí, es un documental, claro, ese es colombiano del Pacífico, que habla sobre mujeres así ancestrales y bueno, mucha cultura, afro a full. Y nada, me parece que para compenetrarme con la película... O sea, del primer pantallazo dije, está buenísima, pero la quiero ver en otro contexto, en otro lugar. En realidad, bueno, para ver cualquier película en un contexto más privado, digamos, tiene que ser no, en tu casa o en un cine o... No, más que nada porque yo, viste que yo armo el puesto ahí. Sí. Y eso también, tengo que estar pendiente. Igual se apagan todas las luces y empieza la función, pero más allá de eso sigue cayendo gente y pasa gente. Claro. Y vos estás sentado ahí y te saludan. ¿Y cómo puedes prestar atención? Claro, es imposible. Pero bueno, se vio... Buena vibra ahí. Vi un par de fotillos que subiste. Sí, después... Hubo un par de aquellos. No, después me fui a la fiesta del Tibu, un bajón total. O ¿por? Sea, llegamos a la una o a la una y media y ya se había terminado la historia, ¿entendés? O sea, ah, llegaste tarde, digamos. Sí, pero aquí la arrancó entonces. Si a la una de la mañana está terminando una movida, o sea, ¿entendés? Me parece... Empezó a las 9, calculo. Estaba anunciado a las 23. Ah, bueno. Suele pasar. 23 puntual, loco, ¿qué onda? O sea, sí, está bien que cambien los horarios, pero me pareció como... Capaz no sé. Que no había la suficientemente gente que estaban esperando y se fueron. No sé por dónde venía, pero bueno, qué sé yo. Igual toda la mejor con el Tibu, le estuve entregando una casaca del programa, porque él siempre está en la movida y yo sé que donde él está, vamos a estar presente nosotros. Y me invitó justamente, después vamos a estar hablando en la cartelera, me invitó para una movida también, creo que para este sábado, me parece, o no. Bueno, después vemos. Estuve medio... O este viernes, mañana. Medio complicado también con trae a Hugo Lobo por acá. Con la conexión de internet y sí. No bajé tanta fe. No tengo tanto para la agenda este fin de semana, así que voy a confiar en tu agenda porteña. Y yo confiaba en vos que ibas a tener todo, así que... Sí, pero vos sos el que anda en la noche. Yo soy una hogareña. yo soy relaciones públicas, pero vos tenés que estar ahí en las redes a full. No, es que viste que me falló el celular, no sé, este Telefónica. Ah, me contaste. Un saludito para Telefónica, su madre. ¿Telefónica? Sí. Ah. Cosas que suceden cuando uno es pobre. Ah, no, porque vos no tenés un abono del celular, por eso. Ah, ahora entiendo. No, nunca tengo datos. Pero bueno, dejemos de hablar de nuestras miserias, amigo. Vamos a lo que nos trae aquí a la noche a la mesa de Paladar Negro, compartiendo con gente, como siempre, todos los jueves. Dijimos que hoy es el Día de la Mujer Afrodescendiente. Por eso les quiero abrir hoy el programa de hoy con una mujer que ya puse un tema. Es como una de mis artistas nuevas favoritas. Sacó un disco que es hermoso, que se llama Cubafonía. Es una gran artista, hace de todo, hace jazz. Mete, obviamente, todos los sonidos cubanos. Es una grosa, se llama Daimé Arocena y esto es Negra Caridad. Que saca lo negro con gocara pa' la candela. Timba la conga pa' roya, pa' lo caramba pa' santea. Cachita mulata negra, calida. Cachita es una mulata sabrosa y cumbanchera. Que saca lo negro con gocara pa' la candela. Que saca lo negro con gocara pa' la candela. Timba la conga pa' roya, lo caramba pa' santía. Cachita mulata negra, se encendió y se lucha de esfuerzo. camino hacia la unión. Este ritmo golpea dentro de tu corazón. Y está aquí la música del gueto. Diga quien quiera oír. Y es para ti la música del gueto. Deja ir hoy el sufrimiento, lucidez en los pensamientos. Oh, la música del gueto. Oh, gosh, la música del gueto. Oh, oh, oh, la música del gueto. Sueños se nutrió, ese tiempo ha llegado y la esperanza se encendió. Es de lucha y de esfuerzo el camino hacia la unión. Este ritmo golpea dentro de tu corazón y está aquí la música del gueto. Que oiga quien quiera oír. Del gueto. Deja ir hoy el sufrimiento, lucidez en los pensamientos. Oh, la música del gueto. Oh, gosh, la música del gueto. Wow, wow, la música del gueto. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Artillería Underbeat, capítulo 2. Fue un éxito, grandes amigos, grandes shows, mucho talento, mucha energía positiva. Ya se viene, atento, todo es que se viene el tercer capítulo, el lugar, muy buena onda, Mariano, Guevara Bar, increíble actitud, atento a todo, lo mismo Carlito, Los Ángeles de Don Diego, la rompió, alto personaje, alto show. Malungo, gracias por convocar, por tenerme en cuenta, por sumarme a tan linda fecha. Y bueno, nada, aguante Flota Negro, aguante Paladar Negro Radio, Malungo Libro, siempre ahí, atento, al pie del cañón. Saludo para todos los que escuchan. Mighty Roots, Mystical Sessions. Escuchamos recién a... ¿A quién escuchamos, Robert? A Israel Montenegro. ¿Que dónde grabó por primera vez Israel Montenegro? Ya lo sé, en el compilado. Sí, totalmente. El compilado inédito. En este caso es Under Rising Sun, ¿no? Sí. La música del gueto. ¿Y qué tienes para decir de esto? Porque el tema lo trajiste vos. No, hace rato que lo quería compartir con la gente, que igual lo puede escuchar cualquiera subiéndose ahí a las redes, pero nada, en algún momento nos vamos a explayar. Ojalá que pueda venir. Él está viviendo en la costa ahora, pero en algún momento cuando coincida una fecha, por ahí venga. Genial, estaría buenísimo. Una gran voz del reggae. Under. Estamos también con gente under acá invitada, que ha llegado, ha pasado por las tormentas y llegó por fin con la amiga Neftis. ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo dije bien, ¿no? A ver, como sí, mi sí, mamá. Sí, sí. Lo dije bien. Pará, que la tribuna está aplaudiendo. Vamos. ¿Cómo estás, Bar? ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Gracias por venir con la lluvia, ¿eh? ¿Qué se cuenta? Nada, de vacaciones en la facu. Bien ahí. Así que dije, bueno, dale. ¿Qué está estudiando, Ángeles? La niña Ángeles? Estoy estudiando para ser docente, educación física. Ah, mira. Bien, genial. ¿De dónde venís? Ahora de Capital, vivo en Capital. Así que... Un viajecín. Y hora pico, estás viendo el laburo. Cuando la gente se preocupa, llega, o sea, viene, porque no es fácil. Parece fácil, pero... Imagínate cuando estábamos en Bursaco. No es fácil movilizarse, cada uno tiene su vida, sus tiempos. Bueno, te agradecemos mucho porque estés acá. Sé que sos muy joven, pero haces varias cosas. Sos bailarina, vos corregime si me equivoco. A ver. MC, cantante. Sí, sí, sí. ¿Producís beats? Estoy en eso. Bien. Estoy en eso. ¿Sos comunicadora también? También. ¿Cómo fue que llegaste? Fotógrafa. No, eso es mentira. Eso no. Bueno, aficionada. ¿Cómo llegas siendo tan joven a abarcar tanto en el arte y hacerlo bien? Muchas gracias. ¿Hay alguna explicación? ¿O se fue dando? ¿O en tu casa te incentivaron? ¿Cómo fue? Siempre creo que fue la inquietud de saber cosas de lo que sea. De curiosidad, ¿no? Sí, de curiosa, de metida, de lo que sea. Y mucho también las personas con las que me relacionaba en ciertas etapas de mi vida, que como iban para diferentes, digamos, ámbitos, y eso también me llevó a, digamos, a querer averiguar y a curiosear. ¿Y de todo eso con qué fue lo primero que dijiste? Eso. Es muy loco esto. Al principio pasa que mis viejos me pasaba de que como no estaba nunca en casa... Entonces me mandaban a hacer deportes, a estudiar lo que sea, pintura, teatro, danza, lo que sea. Y fue un poco y un poco de eso. Comencé con la danza desde los 8 años. Ah, unas 8. Un tiempito. Y de ahí empecé a meterme y fue, digamos, una de las cuestiones por las cuales me metí en el hip hop también, gracias al breaking. Claro. Y de ahí empecé, digamos, a incursionar. O sea, el breaking te llevó a la cultura hip hop, no al rap. Así es. Bien. No, yo no entendía nada de rap. Escuchaba funk, de hecho. Cuando entrenaba breaking y eso, con compañeros y demás, escuchaba música funk, música soul. De hecho, en casa mi abuelo siempre ponía música soul, jazz, música negra. Qué buena onda. Y a los 11 años empiezo a cantar soul con una tía que ahora, bueno, falleció. Y empecé a cantar y después lo abandoné por una cuestión de dejar de estudiar canto, de que no podía, que obviamente te exige cierto tiempo y cierta... Disciplina. Tal cual, cierta constancia. Así que básicamente entró por ese lado, por la música negra también. ¿Y qué fue lo primero que decís que te dio esa curiosidad de querer meterte en el hip hop y empezar a conocer? La música, creo, y la mixtura en general. La música negra con el rap, cómo fusionaba muy bien. El tema del digging, el tema de conocer música, el tema de escuchar una pista de rap y escuchar un sample y tipo, esto se parece a lo que yo escuchaba, ¿viste? Sí, digo, pero esta es una canción. Ir a buscar el sample de dónde viene. Tal cual, sí. Tal cual. Entonces como que se metió por ese lado. Bien. Más que nada desde lo musical. Genial. ¿Y hoy qué tenés para mostrarnos de lo tuyo? Sé que tenés subido, vi que tenías un tema subido ahí a YouTube. Así es. ¿Qué onda ese tema? Ese tema es parte de un disco que estamos laburando. Que es, no, todavía no tiene fecha porque estamos como en el proceso de mezcla, de máster y todo. Pero como de manija agarré y lo saqué. Es un tema que grabamos en enero de este año en Chapadmalal con Made in Ghetto, con Mig Studio allá en la costa. Así que nada, mandarle un saludo súper grande a la Restyla que estuvo ahí bancando la toma. ¿Va a estar a cargo de ellos la producción de todo el disco? No. No, no, eso lo grabamos porque estábamos de vacaciones. Tenés distintas producciones. Claro, te estamos logrando con gente de España, gente de Francia, gente de acá, gente de Chile. Tiene como varias colaboraciones en cuanto a productores y artistas. Buenísimo, viene eclectico. Muy zarpado. Sí, sí, sí, tiene sonidos bastante diferentes en general. Me gusta, me gusta. ¿Y te querés tirar un tema ahora? ¿Algo de eso o lo que quieras? Dale, dale de una. Vamos con la intro del tema que se llama Neptuno, que da nombre al disco. Esa. Paladar negro, paladar negro. Caí en la hipnosis de esta praxis, calculando la dosis, transitando los casos. Abriendo las alas como Isis, mi tesis como Casey. Por toda la mala suerte de ser Pisces, intrínseca, se alejan al sistema por definición. Así que creé mi propio hábitat a espaldas del sol. Todo de mutar es opcional, el placer una obligación. La única norma es natural, como la ley de atracción. La luz propia que no define, escribe una constelación. Solo somos polvo de estrellas alineados por un don. Busco saciar el raciocinio de mi raza, trazar agua clara para salvar las balanzas. El fruto de las circunstancias, el ejemplo, saber cómo no hay que ser. La moraleja que contemplo, el ímpetu de verte riesgos que contengo. Espíritu, mente y cuerpo, los tres planos de mi templo. Devota de la transformación constante. No edifico el después, sino que reconstruye el antes. Errante, errate tras pasar en trance. Trae la percepción, la recepción de sus romances. Y me canse de lo doloroso de la superficie. Y no quiero salir de este círculo virtuoso. Artífices arrastrados por el arrecife. Y no es la fe, sino el quién de los que resisten. Muchas gracias. Bien, bien ahí. Esa es la intro, la que da bienvenida al disquito. Che, ¿cómo te inspiras para componer? Bueno, ahí escuchamos más o menos de qué hablan tus letras, pero ¿cuáles son las cosas que te inspiran? O más allá de esta letra que acabamos de escuchar, ¿qué cosas te motivan para hacer una letra, por ejemplo? Este proyecto en general es como bastante, bueno, como todo lo que hago en realidad, es bastante personal. Pero creo que ya desde una perspectiva como más desde ya no tener vergüenza de lo que uno siente, ¿no? A veces uno es como que, bueno, la pose de ultra rapper y soy súper feminista y soy súper rapera, y pero hay cosas que me duelen también. Entonces, es eso, canalizarlo desde el arte y desde la literatura en general, creo. Como decís, como ser más personal, hablar de cosas más personales, digamos, que dogmáticas. Claro, que no sea, creo, que la postura del ultra rapper, de la super rapera que vive, que viste súper ancho, sino que cosas no más, lo critico, son estilos. Personalmente voy desde lo musical y desde lo más personal, que sea música. Ese. Claro, que lo pueda entender cualquiera también. Porque a veces, capaz que cuando sos más chico no te das cuenta. A mí me pasó, por ejemplo, de ser chico y estar ahí metido como en la secta. Y pensar que el mundo es la secta y que cualquiera te va a entender, a cualquiera va a llegar tu mensaje. Y no, hay una realidad que hay gente que no conoce los códigos. Vos pasaste por esa etapa del pantalón y eso. Mal, pero mal. Todos, ¿no? ¿Vos la pasaste? Yo la pasé también cuando bailaba. Sí, andaba con los conjuntos Adidas todo el tiempo y de jogging y de jogineta porque iba y venía al club o porque iba a entrenar. O bueno, igual Bárbara en los 90. Claro, y tipo los remerones, todo, sí, ya la pasé. Pero igual bueno, ahora yo veo superaste. Como que en el hip hop, hablo de lo que veo más cercano, como que los chicos son más abiertos que sí, lo que éramos nosotros. Sí, tal cual. Eso está bueno también de lo que yo admiro y destaco de las generaciones, me incluyo también. ¿Vos qué edad tenés? Si 21. Muy chico. O sea, no, hay gente que no sube. Vos lo ves que sube al escenario y está vestido normal y después lo que hace te rompe, o sea, la cabeza. No, aparte, o sea, es como más abierto en el sentido de que hasta los hombres, inclusive ahora, ya no buscan tener tanto la imagen de macho, es como un poco más andrógino, más abierto. Lo veo así, no sé. Sobre todo con el trap. Tal cual, sí, tal cual. O sea, en sí la música es el reflejo de la sociedad que uno está construyendo y de la que es parte. Claro. Es eso, el reflejo social de lo que está pasando. Con el trap quizás hay gente que lo critica, pero a mí me parece perfecto porque es lo que está pasando ahora. Claro. Es como igual todo el tiempo va evolucionando, va cambiando, como decís vos. Tal cual, va mutando, la música es igual. Va mutando, va cambiando y va reflejando diferentes situaciones. Capaz lo que se critica son las letras a veces, más que nosotros que somos otra generación por ahí, pero bueno. Es que las letras también son el reflejo de lo que viven los pibes. Por supuesto, pero se los subestima un poco también. También, no, claro. Capaz que a nosotros no nos cierra porque es otra generación, nosotros ya tenemos 40 años, boludo. No, pero por ejemplo el otro día hablaba de esto, que hay chicas de, no sé, bueno, chicas, muy chicas, de 15 para arriba, de última 20, no sé, consumiendo esa música, están hablando de cosas para mí terribles, sexuales y todo. Y vos la ves con pañuelo verde y todo, es como medio contradictorio, pero por ahí porque es no que sé el si... sexo no tiene nada que ver con no ser feminista. No, tal cual. No, a ver, hay una concepción de que la feminista es la, no sé, la mina que es casi asexuada. No, bueno, pará, hay letras y letras, no me tires esa. Eso es a lo que iba, hay trap y trap, hay sí. Como pero todo hay cosas en todos los bien géneros, hechas. Hay rock y rock, hay cosas de hay reggae, cosas bien que hechas decís, y no cosas puede que estar diciendo eso. Tal cual. Por ejemplo, a mí me pasa de que quizás no, ahora recién como que estoy empezando a cazar el mambo del trap, pero porque, claro, empezar a comprenderlo, digamos, a tener una idea. Pero, por ejemplo, me pasa que escucho al Cani de Córdoba mandarle un saludo, que el chabón hace trap y es un señor de familia que tiene 40 y pico de años y el chabón le rompe toda y habla de cosas, no sé, en contra de Monsanto, cosas así, en pistas de trap. Y vos decís, loco, no sé, o sea, si abunda eso, está bueno. No abunda, pero es trap, no deja de ser trap. Sí, no estamos en contra del ritmo. No, para nada. De la temática, pero, decís vos. Claro. Sí, detrás por ahí un poco. Pero igual nada, para mí no hay que prohibir nada, cada uno consuma lo que quiera, o sea, ¿no? ¿No? No, obvio. Bueno, amigos, vamos a ir a un cortecito y seguimos charlando. ¿Qué les parece? Les voy a cortar un poquito el mambo. Acá nos están mandando saludos. Laura también de Bariloche. En vivo. Laura de Bariloche está escuchando un saludo. Le mando un beso a Wanda Ye, que dice bellezas. Y Dieguito, siempre firme ahí, que está conectado también. Ah, ¿está Dieguito? Estamos acá. Lo bauticé ahora, ¿eh? ¿Cómo es? Porque él va a empezar a pasar pistas y música con Culture Chan, por ejemplo. ¿Le pusiste el AKA de DJ? Le puse Dieguito o Diego, Mil Raya. ¿Pregunto por qué? ¿O no se puede porque decir? Él es hincha de los Andes y se le dice los Mil Rayitas. Ah, futbolera. Entonces le puse Mil Raya y ya escrito con JH, ¿no? Bueno, saludos para todos ellos, para Laurita también, que está ahí vacacionando y no nos larga, sigue escuchando firme ahí para Dar Negro. Gladys también está acá, conectada. Se viene ahí en unos segundos, en unos minutos. Un ratito vamos a hablar con ella. Vamos a un corte y seguimos acá en Paladar Negro. Oye, la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales, fanpage Malungo Libros, Instagram Malungo-Libros, teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra, donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11 58 72 8606 u 11 40 60 93 57. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur, porque comer rico y sano es una elección de vida. Amauto y Jaguar, editorial artesanal y autogestiva de poesía afrodescendiente e indígena americana. Amauta y Jaguar. Búscanos en las redes, Facebook e Instagram, Amauta Jaguar. El conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. La luz sería el estar abierto a la información, no dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte, escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones. Esa es la luz. La luz de la humanidad es su arte. Paladar. Soy Babalu. siempre te estoy cuidando, pa' que no te pase nada. Yo soy Mamalú, camino a Arara, y con mi trabajo la tierra tembla. Yo soy Mamalú, camino a Arara, y con mi trabajo la tierra tembla. Ay, que yo suelto mi perro, cojo mi muleta, me pongo mi capa y camino pa' allá. Y en cuanto yo llegue, todo se te irá, todo se te irá, y pa' quién lo tira. Yo soy Mamalú, camino a Arara, soy Mamalú, camino a Arara, y con mi trabajo la tierra tembla. Yo soy Mamalú, camino a Arara, y con mi trabajo la tierra tembla. Yo soy Mamalú, camino a Arara, y con mi trabajo. Bueno, eso que escuchamos recién era el gran Richie Ray y Bobby Cruz. Yo soy Babalú. Vos sos Mamá Free. Yo soy Mamá Free. Y estoy masticando, Robert, abrazo. Una vez Manu me dijo, esperaba que venga una afro zarpada. Me ¿quién? Dijo, por Mamá Free. ¿Quién dijo? Manu Rivas. Quedó re decepcionado el chabón, ¿no? No, te quería decir que justo el otro día estuvimos hablando de la afrodescendencia, ¿te acordás? Sí. Y bueno, hoy me aplicaron el negrómetro, ¿viste que te lo estaba contando? Sí, eso, ¿qué pasó? Cuéntame más. No, porque estábamos hablando de una persona que no es de acá, pero que es afro, pero de verdad, digamos, entre comillas. ¿De verdad? Persona, ¿cómo es? A ver, una ¿cómo persona negra, afro. De africana. Pura. Africano. No, es afroamericana sería. Ah, entonces no es de verdad. Los de verdad son africanos. No. Y entonces, no, bueno, pero pará, déjame llegar. Siempre ahí va a haber alguien que te sentido, va a poner la vara más alta. Vos, sí, en ese sentido tenés razón, porque vamos más o menos a eso que vos estás diciendo. Entonces, me preguntaba si en la Argentina los negros, los afros, los senegaleses, los de Mali, los nigerianos que están vendiendo en la calle, se plegaban a las movidas afros que hay acá. Entonces yo he tratado de explicar que los referentes de esas comunidades están con el gobierno este fascista que tenemos. Y es algo insólito. Terrible. Que el gobierno que está paleando a los senegaleses, los referentes senegaleses que están residiendo acá en Argentina hace años, están con el gobierno. Hace poco hubo una comitiva que viajó al Vaticano, fueron muchos migrantes, peruanos, afros, y esa comitiva estaba, para mí, por traidores, por gente indeseable para mí. Pero bueno, y aparte de ser musulmanes y que ellos tienen cierta desconfianza, estoy hablando ya del del africano común que está vendiendo baratijas en la calle, que no todos son gente que no tiene estudio ni nada, muchos son profesionales. Sí, ¿no? La mayoría en realidad. La mayoría. Sí, y son... ¿cómo se dice cuando hablan? Políglotas, no me salía la palabra. Claro, entonces yo le decía, ¿por qué no se suman? Y mira, ellos tienen cierta desconfianza también, ellos quieren lograr los papeles y a lo mejor no sé si hay una bajada de línea desde arriba que le dicen, mira, trata de no relacionarte más que con nosotros, que somos tus referentes, que justamente estamos con el PRO. Bueno, más allá de eso me dijeron que, mira, por ejemplo, en vos no confiaría a esa gente, me dijo, porque a vos te ven como un blanco, o sea, imagínate. ¿Vos me ves como blanco? No, pero más allá de eso... No, yo no veo a nadie acá en Argentina. La afrodescendencia no viene... O sea, Macri en blanco. Lo hablamos el otro día, que no es la pigmentación de la piel. La verdad que estábamos hablando el otro día de eso. Pero bueno, entonces ahí me quedó una cosa como no soy de aquí ni soy de allá. Sí, hay como una visión del blanco que ya se desdibujó un poco. Para mí, el hombre blanco es el hombre el que todos sabemos que los que manejan el mundo, ¿entendés? El hombre blanco es ese. Es el jefe, es el empresario, es el político corrupto, estos de derecha. Es toda la parte reaccionaria, no el blanco pobre que vive en la villa y sale todos los días a buscarse un mango. Claro, pero por ejemplo yo a mediados de los 90 viví en Brasil un tiempo y me decían que yo no era negro. Pero cuando vengo acá soy el negro de mierda. Entonces digo, no soy de acá, no soy de allá, ¿qué carajo soy? Me dicen, no, vos sos mestizo, vos sos esto. Sí. Otros me dicen, no, vos sos afro, vos sos esto. ¿Entendés? Creo que la respuesta es... Es que el racismo opera de una forma tan sutil que hasta el más antirracista puede llegar a caer, ¿entendés? En eso. Porque siempre va a haber alguien que te va a discriminar por algo, o porque sos más blanco, o porque no sos tan negro como deberías. Entonces esta persona trataba de explicarme que cuanto más blanca es tu piel, tenés más posibilidades en la vida que uno que es negro negro, digamos. Que también eso puede ser igual, eso sí, lo entiendo, eso es entendible, sí, sí. Pero no por eso, no sé, alguien que no es tan blanco, mulato está mal decirlo porque es algo que inventó el colonizador, pero una persona que más o menos es tez trigueña, que no existe, yo, entonces qué onda, o sea, soy tu enemigo, no soy blanco, no estoy en el bando de los blancos tampoco, pero bueno, también hay gente blanca y copada y buena, pero más allá de eso... Es lo que hablamos siempre, Robert. Si Malcolm X, Malcolm X lo entendió, creo que tenemos esperanza. Vamos a hablar un poquito, vamos a cambiar de tema así radicalmente. Hablamos de la agenda cultural, que es mucha, la de este fin de semana. ¿Te parece, Robert? Sí, me olvidé de decir que estuve el viernes ahí en Artillería Sound Underbeat. Sí, bueno, después vamos a seguir hablando de eso, porque tenemos más separadores con testimonios de la fecha. Hoy jueves, ¿qué hay? ¿Qué tenés vos? Mate. Tengo una movida que ya empezó. ¿No sigue la de mutar? Sí, no, hay una... No, hoy no es. Hay una movida muy zarpada que ya empezó. Cualquiera que esté por Capital y tenga la oportunidad, hoy se hace un festival solidario en un montón de espacios culturales. Se llama Que No Calle. Homenaje a Mercedes Sosa, pintura en vivo en más de 30 espacios. Pintura, música, danza, expo, poesía, de todo. En más de 30 espacios culturales de toda la ciudad de Buenos Aires. Todos los lugares, no sé, en La Paz arriba, por ejemplo. Sí, yo lo estoy pensando que por ahí me mande ahí Música del Mundo, es la revista. No, esa es la movida que hace pero Sebastián. La esto de Mercedes Sosa. Pero esto es hoy también. Un festival solidario que se hace en conmemoración de Mercedes Sosa y es para también visibilizar el número de personas viviendo en la calle. Entonces se hace este festival en todos estos espacios. Y se reciben donaciones para esta gente que está en situación de calle. Es hoy, en un montón de lugares, lo buscan como, a ver cómo era, Que No Calle, así se llama el festival. Buscás Que No Calle, en las redes está, y ahí te salen todos los espacios culturales que, no sé, en todos lados, en Felisa, en Mandril, en todas todos lados. Todas las movidas que se hacen hoy nada más. Sí, hoy es. Bueno, y yo sí, por eso, a lo mejor ahora dentro de una... Ya empezó, creo que a las 20 estaba anunciado la movida de Sebastián Pollo Duarte, que lo tuvimos acá de invitado. Él está haciendo una movida por una revista virtual que en su momento fue de papel. Después, obviamente, la Macrisis pintó y ahora es virtual. Música del Mundo se llama la revista. Y bueno, va a haber invitados, sorpresas, y nos invitó a nosotros. Así que vamos a tener que acompañarlo ahí. Por lo menos yo voy a hacer presencia por Padar Negro. Esto es en Bar La Paz arriba, Montevideo y Corrientes. Ya arrancó a las 20 ahí. Horas. Mañana tenemos cumbia en el Congo con Caracolí. Son cumbia, fandangos y toda la música de la costa colombiana a partir de las 12:30 de la noche. En Honduras, 5329 Palermo, está la movida de Gladys, que más adelante vamos a hablar con ellas, pero igual lo vamos a decir. Igual cumbia en el Congo suena lindo, ¿no? Cumbia en el Congo, con caracolí, es un medio trabalengua. Está la movida Negras y Afro, celebración del Día Internacional de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora, a las 17 en el Teatro Municipal de Loma de Zamora, Manuel Castro, 262. Después vamos a hablar con Gladys, sí. En la segunda hora vamos a hablar con ella, que es, está organizando esa movida. También está la Jam San Telmo, Jam de Funk y Soul, con banda estable y lista tentativa para que todos los músicos que quieran ir te pasan una lista y te dicen, mira, más o menos vamos a tocar esto. Te va, los temas que te van, te subís y tocas. Esto es en Plasma, Piedras 856, si no me equivoco, o 1856. ¿Se acuerdan ustedes cuál es Plasma? No me voy a mandar a la gente a cualquier lado. Anoté cualquier cosa. ¿Qué es Piedras al 1800, creo? Estoy casi segura. Fui muy poco. San Telmo es a la de medianoche. Y el sábado, Noche Bomba con Orquesta Popular San Bomba, alta banda, buenísima banda, y La Bomba del Gueto en JJ Circuito Cultural, Jim Jaures, 347, a partir de la medianoche. ¿Vos para el sábado tenés algo, Robert? Sí, voy a estar en la Feria Negra, que ahí se hace también en el Bar La Paz. Es un evento. En realidad no voy a estar yo, va a estar Malungo Libro, atendida por una hermana, porque es un evento solamente que va a estar está organizado por mujeres afro y tienen que atender ellas. Los emprendedores son mujeres afroemprendedoras. Y bueno, podemos ir como público o estar ahí a partir de las 17 hasta las 21. Bar La Paz arriba es Corrientes y Montevideo. Genial. Después el sábado también va a estar la tercera llamada de Candombe en Avellaneda desde las 15 en España y Colón, también conmemorando este Día de la Mujer Afrodescendiente. Y el por último, el domingo, la última que tengo es Cantadoras, Cine Debate, Mujeres en la Resistencia Cultural en la Casona Humahuaca, Humahuaca 35908, perdón, en Capital. No sé qué es, no sé ni qué barrio es, pero bueno. Se googlea y listo. Es la tribu, me parece. Yo tengo uno en Brett, en Club Brett, ¿puede ser? ¿Es sí. Acá cerca o no? Sí, es acá. En Irigoyen. En Irigoyen. Ahí se va a estar presentando Hugo Lobo, que es la movida que yo te decía del tibu. Fiesta se siente el reggae. ¿Cuándo es eso? Esto es este viernes, o sea, mañana. Mañana. Así que show en vivo, se abre a las 23 puertas. Es uno, bueno, esto me lo pasó el tibu, justamente lo estuve viendo el sábado. Buenísimo, siempre ahí al toque activo. ¿Puedo agregar una data? Sí, decime. Hoy va a estar el club que ya arranca a las 10 de la noche, el Club Les Pioles, va a haber una clase, tres clases abiertas, la entrada está a 100 pesos, clase de afro, perdón, de Coupe de Calais y Don Boló, va a haber una clase de dancehall y una clase de house. Buenísimo. Y va a estar musicalizado con música afro house y kuduro toda la noche, música house y música dancehall. Y va a haber barra de comida vegana, la entrada está a solo 100 pesos, son tres clases y fiesta toda la noche. Esto es en Estombo 851 en Villa Ortúzar. Acá nomás. Es linda. Ah, zona, es, ¿cómo se llama ese lugar? Otra historia. Es hermoso, creo que es. Ahí pasa música, es hermoso ese lugar. Es así como... que todos más invitados van a estar las pibas de Somdo. Es una onda así este lugar, así un espacio cultural muy copado. Muy zarpado. Es un poquito lejos, pero la gente que está por ahí, estás por La Paternal, Chacarita, por ahí, mandate. Alto lugar. De bueno, está buenísimo. Buena propuesta. Bien ahí, Neftis, aportando a la agenda. Vamos con un temita, así seguimos después con nuestra amiga que nos vino a visitar hoy. Hoy voy a cerrar el trinomio de los King. Viste que pasé B.B. King, pasé Freddie King y faltaba Albert King. Albert King, te iba a decir. Este es un clásico, Born Under a Bad Sign. We'll be right back. escuchando Paladar Negro. Um som da porra. Se liga. La verdad que este segundo capítulo superó al primero, porque el 2 es más que el 1. Nada, estuvo muy bueno y con artistas de calidad como Junior C, la verdad que es fácil animar la fiesta. Un tipo de experiencia que nada, agitó, me dejó la pista calentita. Y bueno, y con Malungo, que bueno, pues es un gran referente. Mighty Roots, que hoy tuve el placer de conocerlo y nada, y ver la frecuencia de loco. Ya con el audiovisual que armó, alta onda, ya me di cuenta por dónde venía el loco, sí, ya sabía lo que me esperaba. Y bueno, y el apoyo de todo. Y bueno, Don Diego, mi banda, que es unos golazos, los pibes, unos re soldados, Los Ángeles de Don Diego. Bueno, seguimos acá en el aire de Paladar Negro. ¿A quién escuchábamos recién, Robert? Referencia a algo que dijiste antes. Don Diego Labia. Anteriormente habíamos escuchado al Mighty Roots, que estuvo pasando música toda la noche. Alta onda ahí con el Mighty. ¿En dónde? En Guevara, en el ciclo que estamos patrocinando nosotros. Ahí en Humberto Primo al 400, al lado de Plaza Borrego, creo que es. Bueno, el lugar es re chiquito, pero parecía que iba para atrás porque justamente vos dijiste era el día del amigo al otro día y sí. La gente estaba comiendo esa noche y no había nadie en la calle. Y de golpe después sí, pintó mucha gente, se llenó. Mucha gente del palo vino, de varias bandas, de Nati Combo, de varias bandas. Vinieron a verlo mucho a Junior también, que tocó, que estuvo buenísimo eso. La gente se iba renovando porque hay mucho turismo, entra y sale todo el tiempo la gente. Está en una zona muy copada el lugar. Y justamente se viene la tercera, donde vas a estar participando vos el 9 de agosto junto con Candy Fuego, Debra, ¿no? Vamos a estar robando un poquito ahí. Y bueno, y Don Diego, que es residente ahí, así que está seguro que se puede pasar algo que no sea reggae, ¿no? Mirá que yo mando cumbia, le mando con de todo. Sí, no se puede pasar rock nacional y los Stones y todo lo que, entre comillas, el dueño no le gusta que se pase ese tipo de música. Claro. Así que, y bueno, aparte estamos nosotros ahí patrocinando, ¿qué vamos a pasar, no? Musiquita negra, tiene que ser. Bueno, seguimos acá con la amiga Neftis. Neftis, hablanos un poco de los proyectos que tenés ahora, si es que tenés, vamos, nos contaste lo del disco, fechas, lo que tengas ahora, en estos días, en este tiempo. Bueno, como fechas, ahora en agosto arrancamos de nuevo a tocar en vivo y todo. El 7 de agosto, si no me equivoco, miércoles, vamos a estar tocando con UHB formato banda, parte del disco. Qué bien. Sí. No, ¿Qué, bueno. ¿Quiénes son? UHB está conformado por un teclado, una bata y, bueno, los pibes con controlador MIDI, con pads y demás. Es como una mezcla entre la bata y sonidos más electrónicos. ¿Cómo se dio la onda ahí hacer con...? Porque generalmente vos hace medianamente poco que estás rapeando. ¿Cómo se da la onda para saltar de la pista a la banda? A la banda... A la mayoría de los raperos les cuesta muchísimo llegar ahí. A mí personalmente siempre me gustó más tocar con banda que con pista. De hecho, bueno, en la agrupación anterior tocamos con pista. Previo a todo eso, cuando yo arranqué siendo muy chica a cantar soul y demás, siempre tocamos con banda. Claro, porque vos venís más del formato cantante que rapera, digamos. Primero fuiste cantante que rapera. Claro, digamos. Le dediqué más tiempo, digamos, a cantar, abandoné y después ya me metí del lleno en el rap. Así que siempre lo que fue instrumental y más sonido, como más, digamos, estar acompañada de gente y de energía más humana, siempre fue lo que me llegó más y donde conecté mejor, quizás. Claro. Estuve en proyectos de funk y demás, entonces, nada, como que se fue dando todo. Estos pibes de UHB hacen una jam los miércoles a partir de las 9:30, donde invitan a ciertos artistas, se abre el micrófono, todo con banda en vivo, musicalizan la noche. Buenísimo. Esto es en Birmania Bar, en Palermo. Y esto dijiste es el 7. El 7 de agosto, miércoles 7 de agosto. Y bueno, básicamente se abre el micrófono, se comparte, charlamos, ranchamos, nos conocemos hace tiempo, ya habíamos tocado con la agrupación anterior, con ellos. Y bueno, de estar en la jam y demás y compartir, se fue dando y se armó una química y un equipo muy zarpado. Así que me invitaron el 7 de agosto a tocar con ellos. ¿Y qué otra fecha tenés? Y después tenemos el 23 una fecha en Caballito que se está armando, que voy a estar acompañada de Cuerpo Provisorio, que también es un MC que conocí gracias a un proyecto de cortos. Participamos en un corto hace muy poco y se fue dando y se mantuvo el contacto y la amistad. Y bueno, básicamente lo va a estar acompañándome en ese show. Che, ¿y el disco? El disco ese que va a salir. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A mí me mirás? Y no, porque vos sabés lo que voy a decir. Le preguntás a ella. No, pero vos sabés lo que voy a decir. ¿El compilado? No. El disco que vos estás grabando, ¿no? Ah, sí. El formato. Ah, si sí, lo vas a sacar por Spotify o por alguna... Por el momento YouTube y Spotify, calculo. No. Te baja el pulgar acá, Malungo. ¿Por qué? Porque el... Para él por el momento. Si no sale físico, no existe. Si no tenés el disquito así, no sacaste un carajo. Según el abuelo Malungo. Ah, no, obvio, una tirada de 50 que haga y ahí me compro uno. ¿Sabes lo que puede sale, ser, boludo? Puede ser. Eso y hacer algo. Todavía estamos en un... Claro, no, obvio. En eso sí, lo que es arte de tapa ya lo estamos pensando, lo estamos craneando con diferentes ilustradores. Porque es lo que me gusta mucho, que sea como bastante artístico en general, digamos, que ocupe, digamos, varias ramas. Me gusta lograr con mucha gente. Y nada, en base a cómo se dando, recién estamos mezclando y masterizando, entonces como que tipo toda esa parte un disco como que es un hijo, ¿no? Es un hijo, obvio, pero son procesos. Yo personalmente de la forma. Sí, entiendo. Es virtual. Pero es como que te diga tu hijo dónde está, una botellita ahí en el refrigerador. Un tamagotchi. Está igual. No, a ver, a mí personalmente cuando me regalan discos, sé lo que conlleva, es un proceso bastante largo. Yo hace 4 años que estoy laburando en este disco entre cosas que sacan, cosas más que entran. Más allá del proceso creativo, es una moneda que hay que poner. Y también. Sí. No sé si es tanto como en otro tiempo. Como nadie hace discos, ahora no, antes era inalcanzable llegar a un disco. Bueno, ahora... Pero igual entiendo que llegás a todo el mundo por las redes, que hagamos toda la bola. Hagamos una cosa. Malungo te lo produce, ya que tanto quiere el disco. Te lo saca. Estoy produciendo otras cosas. Te mandé al muelo, ¿no? No, si sale todo bien, sí, puede ser que hagamos una tanda de físico y en base a eso... Vemos qué pasa. De difusión, no sé. Igual, ¿sabes dónde terminan esos discos? Porque hay que dárselo a la persona que corresponde. Indicada. ¿Eh? Sí. Tal cual. Es verdad, es verdad. ¿Vamos con otro temita? Dale, dale una. ¿Qué tenemos ahora? Vamos con Negro. Este tema está en YouTube. Claro. Está en YouTube, pero lo vamos a hacer con otra pista. ¿Vamos? Dale. Más power. Nada que envidiar, tengo que lidiar con lo diario. Extraviar, vagar, tibiar con lo binario. Negociar el precio extra del ordinario. Te parió el frío, me lanza tus besos áridos. La claridad solo me duró un centésimo y enténdilo. Que es estar al borde de la suerte, no. Albergo un poco de luz y me da fuerzas para canalizar mis mierdas a la inversa. Y sé que suelo encariñarme cuando caigo del suelo, pero desde acá el cielo se siente cerca, no. Espléndido, depurarme y no apurarte. Despertarme, apartarte, mermar en partes, descarte, de par en par, repararte. Me examino sino igual termino arreglándome, aceptando que la oscuridad es todo lo que no queremos ver. Si todo se vuelve negro, el aire que respiro, mis pulmones en febrero. Y nada se disuelve el miedo, medio medio para no temer a lo que desconocemos. Si todo se vuelve negro, la agua que contamino condenada a este suero. Y nada se resuelve y no desespero, pero me rodeo en tu energía y no te creo. La dignidad parece ser un capricho, la mala costumbre de vivir para apagarte el nicho. Me asfixio, la prisión de tapar mi ser maligno, ignorando el peso de cuánto es lo que resigno. Y no puedo con el idilio de insomnificarme, dosificar el dolor y sepiar lo cruel que es tarde. Considerar lo sideral, no hay dineral que avale el día que el agua en agua entre otro castigo y no falte. Capital a razón con cualquier raza empática, sálvese quien pueda vital como regla básica. Y cuesta recuperar la confianza estando en mi casa. Ahora habita en la penumbra que amenaza mi templanza. Y vos seguís creyendo que las guerras son por la religión. Esto ya no tiene nombre, es la infamia del hombre, su corporación, que defiende la vida en pro de la explotación del pobre. Si todo se vuelve negro, si todo se vuelve negro, si todo se vuelve negro, si todo se vuelve negro. Isa, alto style ahí, ¿eh? Gracias. Negro es bueno, ¿no? Negro es siempre positivo. Siempre positivo. Siempre es positivo. Siempre. Che, negro es el subconsciente. Te iba a decir Ángeles. ¿Te puedo decir Ángeles? Siempre. Che, Ángeles. Soy Angie. Más Ángeles que Neftis. O Angie. Angie también. Dickinson. No, que tampoco me gusta quedar así como... ¿Cómo que? ¿Viste esa persona que recién te conocen y te dicen, mami? ¡Ay, Barbie! ¡Claro! ¡No! ¡Maldición! No quiero quedar así. Vos decime. Vos poneme el límite. Como te sientas cómoda. Amea. Amea, ¿quién sí te influenciaron? Porque Nacional... veo como una cosa ahí... No sé, de donde sea. No solo de acá. Nacional estaría bueno también, ¿o no? Sí. Nacional, mucho actitud María Marta. Siempre. Un poco de Antipáticos en su momento. Y después, a ver. Después me gusta mucho, digamos. O sea, como influencias primeras. Siempre me gustó, no sé, Science Supa. O sea, como algo más cantado, como más dinámico. Los shows, la última vez que los vi acá acá en Buenos Aires, el último show que hicieron acá, el único creo. Sí. Me voló la cabeza completamente. Eso fue una fiesta. Y después estoy escuchando mucho lo que es bandas de rap con banda. Por ejemplo, no sé, Los Petit Fellas de Colombia y esa onda. Sí. Hay cosas muy buenas. En Chile también lo están haciendo mucho. Va, en todos lados ya. Sí. Bueno, técnica mixta. Se experimenta mucho más. Matías Chinaski también es un alto rapero. Un genio, mandarle un saludo enorme. ¿Querés mandarte otro o te dejo tomar el mate tranquila? Bueno, dale, vamos con otro. Vamos con... Está titulado creo que Sesión 4. Ahí va. Ese tema salió ranchando y quedó Sesión 4 porque, bueno, quedó así. Porque era la Sesión 4. Claro, no tiene nombre, pero bueno, dale. Introdujo un rap, creo que vos sembraste en mar. Y por el culto que puso el tumulto de bultos a pensar. Asustó al mal gusto, el culo en plus, no te culpo papá. Produjo tu luto bruto junto al de tu tropa. Conozco todos tus trucos, yo los eduqué verdad. No colaboro al morbo como vos sobre en toma el track. Cajo pa' ese mensaje sin subtitulaje. Por viaje personajes ajenos a este lenguaje. Entra en el desfasaje, oficio sin su traje. No oficio sin su prejuicio, mi misión es que bajes. Sin insistir en ser mejor que el resto. Sería convertirme en todo eso que detesto. Autóctono, sintacto, sintáctico, no sintético, siético, cinético, al son, atónicos del sonido, tónito, sorprendido, prosigo en civil, asimilo el filo y en síntesis, no está crisis de lo que este cráneo caquea, en fin que me decides desnudo en tu tráquea, no está mi hable el degradar por agradar, son las granadas de palabras que guarda mi paladar, esta parábola solo rompe tu paz mental, tengo más golpes a tu ego que el boom bap de este instrumental. Isa. ¿Se cortaba ahí o se cortó por alguna otra circunstancia? No, era a propósito. Bien ahí, alto flow, alto gracias. Flow. Viejito. Ángeles, Neftis, ¿querés dejarnos algún mensaje final? Ya nos vamos a ir despidiendo. Algo que no te hayamos preguntado. Siga con nosotros igual hasta el final. Lo que quieras, no sé, lo que sea. ¿Querés contarle algo a la gente que nos está escuchando? Nada, primero agradecerles el espacio. Realmente gracias por confiar. Nada, básicamente eso, que sigan activando, que sigan haciendo música, que sigan creando espacios donde la gente pueda mostrar lo que hacen. Que siga habiendo cultura, porque últimamente, a ver, estamos en un gobierno donde claramente los espacios se van reduciendo, donde se achican los presupuestos, donde claramente siempre está faltando algo y que haya todavía gente activando y haciendo estas movidas realmente es súper importante y súper vital para que esto siga creciendo y para que siga estando, básicamente. Así que nada, eso. Gracias por estar acá. Malungo, ¿querés agregar algo? No, que siempre lo hablamos de eso, que cuando hay crisis es como que todo se potencia en nosotros, claro, ¿no? En más es como una fuerza más. Sí, es como que si no estás medio achanchado, no sé. Aparte, pero... nosotros, el espacio existe porque existen los artistas que tienen algo para decir. Es como una retroalimentación. Y bueno, esa es la idea también, que sea así. Neftis, gracias por estar acá. Te quedás acá. Cualquier bocadillo que quieras meter, sos bienvenida. Sabemos que tenés... Que sos animal de radio también. Claro, sos animal de radio. Gracias. Estuviste mucho en la radio. Vamos con un temita. Despidiendo a Neftis. Un poquito de Afrobeat para mi amigo Malungo, que le encanta. Esto es The Funkies, Salem. Everybody, get together. You born to do your own thing. Everybody, get together. Get together, everybody. lo que el racismo no te deja ver. Soy mujer, arquitecta, mi nombre es Ana. Soy mujer, soy madre, mi nombre es Wanda. Soy mujer artista, mi nombre es Maritza. Soy mujer, maestra misionera, mi nombre es Nélida. Soy mujer, lesbiana, mi nombre es Liliana. Soy mujer, soy concejala, mi nombre es Natalia. Somos la parte visible de la identidad argentina. Somos mujeres negras. Somos más de lo que ves. Aquí estamos. Es una producción de Tertulia de Mujeres Afro-Latinoamericanas y la Defensoría del Público. Bueno, bueno, bueno, seguimos aquí en el aire de Paladar Negro. Hoy les quiero traer una sección que tuvimos una sola vez, hicimos una sola sección info con Augusto era. Ah, eso era. Eso era info. Pero ese era un micro. Quedó que... ahí. No. Quedó ahí. Hoy vamos a hacer otra, una especie de nos faltó la producción, la edición que tenía Augusto, pero bueno, la idea es tirar un poco de data, vamos a hablar un poco de la historia del pan negro. ¿A qué me refiero con esto? Son esas bandas y artistas que resaltaron no solo por tener integrantes negros, de raza negra, en sus formaciones, sino también por saber reinterpretar los sonidos negros que los influenciaban y dejar una huella, obviamente, en la música. Las historias que conocemos sobre el punk tienden generalmente a mostrarnos la típica imagen de el chaboncito flaquito, esquelético, blanquito, y las chicas pálidas con la cabecita rapada, como parte de toda esa rabia que salió de la clase trabajadora de los barrios bajos de Inglaterra en la década del 70. Pero la realidad es que la historia del movimiento punk es muchísimo más diverso que eso. Los punk negros fueron una parte vital y pionera de la escena punk rock y todavía en la actualidad mantienen el movimiento vivo y en crecimiento. Los riffs cortos y veloces, las líricas contra el mainstream, la actitud de me importa todo un carajo y la lucha contra lo establecido como forma de autorreafirmación, obviamente no se restringieron solamente a los blancos de clase baja. Estos inadaptados de la industria musical salieron en un momento en que la música se estaba tornando bastante, bastante edulcorada. Y como sabemos, por el solo hecho de ser una minoría, como por ejemplo las mujeres, que en general fue en todos los estilos, pero sobre todo también en el punk, en los inicios no había tantas mujeres cantando o estando en una banda. Imagínate las posibilidades que había para un latino o latina o para un negro y una negra de entrar a ese mundo. No, olvídate. Esta aparente invisibilidad de los negros en el punk se debe en gran parte a la diferencia que siempre se hizo entre los blancos y los negros para catalogar su música, para venderla. Viste que hablamos, Robert, cuando hablamos de Motown, que, por ejemplo, a un artista que hacía un tema, un artista negro, obviamente, que hacía un tema, y después venía un artista blanco y hacía exactamente el mismo tema, estaba en distintas bateas y obviamente tenían distinto reconocimiento, porque uno era, se le decía música racializada y la otra era rock o lo que sea. Bueno, con el punk pasó lo mismo, es obvio que el punk no quedó afuera de la segregación racial, pero si nos adentramos un poco en la historia nos vamos a dar cuenta que en realidad los negros y marrones fueron pioneros del movimiento. Los más populares y a los que más conocemos y los que ponemos en los flyers son los Bad Brains. Siempre. Que mi amigo Robert es fan. Tengo la pero primera, tengo antes la de los Bad Brains hubieron otras bandas, por ejemplo los Dead, que están sonando ahora en este momento de fondo. Fueron un trío de Detroit integrado por los hermanos Hopkins. Se formaron en el 71 y fueron lo que se llama el proto-punk. Está el documental, ¿no? Los predecesores. Hay muchos documentales, estuve buceando, hay muchos documentales de esto. Inspiraron a lo que vinieron después. Ni siquiera sabían que lo estaban haciendo los chabones, porque ni siquiera existía el punk. Al principio ellos hacían funk y R&B, pero un día fueron a ver a los Who y le flayó la cabeza. ¿Para de qué año estamos hablando? De los principios de los 70. Porque mirá que dicen que el punk nació en Perú. Bueno, ese es otro capítulo. Con los psychos. No, ese es otro capítulo que lo vamos a hablar en otro momento. Estamos hablando de punk negro, no latino. Ah, listo. No te me disperses. Ellos estaban también muy influenciados por los MC5 y por Alice Cooper. Siendo esta banda, rompieron todas las reglas, porque eran tres pibitos negros haciendo una música que la mayoría de la gente consideraba de blancos, y en un momento en que en Estados Unidos casi todos los afroamericanos se identificaban con un sonido, otro sonido, Motown o cualquier otra cosa, el funk, cualquier cosa. Sí, nada sí. que ver con esto. Sí, sí. Pero a pesar del estilo que tenían y ese nombre fuera de lo común, Dead, llamarte muerte, en esa época, no pudieron mantener la banda, siguieron tocando igual, cada uno por su lado, y se reunieron en el 2008 justamente por eso que decía Robert, por ser redescubiertos, por empezar a salir en los documentales y por las redes también, como banda de culto del punk rock. Uno ya había muerto. Igual los chabones dicen, nosotros jamás nos consideramos punk, para nosotros hacíamos rock, esto nosotros no somos sí, punk. A la distancia se etiquetó de esa manera. Como track destacado de Dead, quiero... nombrar a Politician in My Eyes, que fue lo que escuchamos hace un rato. Bueno, antes hablamos de Bad Brains, como los pioneros. Ellos están considerados como una de las bandas más influyentes y los creadores, junto con Minor Threat y Black Flag, del hardcore. Se formaron en el 76 en Washington y tomaron su nombre de una canción de los Ramones que se llama Bad Brain, justamente. Lo que tenía Bad Brain era que se caracterizaban por la mixtura de ese hardcore rabioso, pero le metían mucho reggae, metían mucho ritmo reggae. De hecho, después se hicieron Rastafari y sí, bla, bla, bla. Sí. Sacaron como 15 discos, un montón de discos, tuvieron un montón de cambios en su formación. El cantante principal, HR, se fue. Después grabó con Lumumba, HR, el primer sí, disco. Sí, vino varias veces. Ellos también. De hecho, siguen activos y de vez en cuando están de gira por acá. Los tracks que quiero destacar son Sailing On, I Against I y Living Babylon, y fueron influencia de un montón de bandas los Bad Brains. Están los Pure Hell, que también eran todos negros, eran una onda medio glam, estaban más asociados a los New York Dolls y tuvieron un éxito en la época muy escaso, pero también les pasó lo mismo que a Dead. Sacaron un disco en esa época que ahora es un disco de culto y se llama Noise Addiction. También se volvieron a juntar todo, pero bueno, pasaron sin pena ni gloria en realidad. Tienen una versión de These Boots Are Made for Walking, el tema de Nancy Sinatra, que es zarpado. Es el track que quiero destacar de ellos. También Bad Brains influyó a esta banda que escuchamos recién, que se llama X-Ray Spex. Es una banda inglesa. La cantante era afro, tenía raíces afro, y fue considerada como la dama del punk inglés. Se llamaba Polly Styron. Tenían un saxo en la banda, que eso era algo loquísimo para Totalmente. El momento. Era rarísimo. Tuvieron también muchas separaciones y reuniones. Y la última fue en el 2008, antes de que se muriera la vocalista. El track que más me gustó de todo lo que escuché es uno que se llama Oh Bondage of Yours. Es como un clásico de esa banda y también del punk inglés. Está buenísimo porque la mina tenía toda una actitud y era blanca, de piel blanca, pero tenía como rasgos afros, porque se ve que eran, o alguno de los padres era africano. Y como Sabrina. Claro, una onda así. Muy zarpada esa banda. También quiero decir que el mítico boliche punk de Nueva York, CBGB, tuvo mucho que ver. ¿Dónde vos laburaste? En la trascendencia. No fue ese, fue el trucho. Tuvo mucha trascendencia para que las bandas estas surgieran y para que todo este movimiento creciera. Tanto era el reducto principal. Todos, ahí estaban todos, de todos los colores. En esa época las bandas no estaban separadas en la categoría pan negro, pan blanco, como dije antes. Y además, en ese momento es como que todo estaba surgiendo y cambiando todo el tiempo. Era como que estaba surgiendo un movimiento que ellos ni sabían que estaba surgiendo, pero estaba pasando todo ahí en ese momento. Así que las influencias iban y venían. Por ejemplo, Bad Brains influenciaba tanto como las otras bandas los influenciaban a ellos. Está el caso de los Beastie Boys, que todos sabemos que salieron también del hardcore, que eran super eran tan fan de los Bad Brains que se pusieron su nombre con las mismas siglas de Bad Brains. Y tiempo después, cuando los Beastie Boys empezaron a romper todo y empezaron a vender, los Bad Brains les dijeron, loco, devuelvan lo que nos sacaron. Y hicieron gira, presentaron discos con ellos, o sea, como que claro, le dieron la fianza a los Beastie Boys. De hecho, llegaron a crear un efímero supergrupo con gente de los dos grupos, pero no duró nada. Fue para creo que tocaron en un festival y fue el grupito. En Inglaterra los músicos no estaban tan marcados como los Yankees por el tema racial. Para ellos era solamente música. Así que durante el gobierno de Margaret Thatcher, donde más resaltó esta marginalidad de las clases bajas, blanca y negra, los jóvenes estaban más unidos que los Yankees. y sobre todo destacaban su ideología como antirracista, que fue de ahí que después se derivaron en los skinheads, en los verdaderos skinheads, digamos, no los skinheads. Antifa. Nazi. Hay unas bandas destacadas que también no me quiero olvidar, que no necesariamente tienen integrantes negros, pero influyeron mucho, como por ejemplo, que los nombré antes, los MC5. Los MC5 fueron una banda que se formó en los 60, eran una banda de rock. Y en los 70, ellos estaban muy influenciados por todo el movimiento afroamericano. Y las letras que tenían y las ideas de izquierda, eran muy izquierda de los chabones, fueron una gran influencia también para lo que vino después. Se puede decir que también los MC5 son proto-punk. Hay un tema que se llama Keep Out the Jams, que fue versionado por hasta por África Bambaataa. Imagínate. Bad Brains lo hizo también. Rage Against the Machine. O sea, fueron bandas que trascendieron mucho más allá del punk. Pero marcó muchas bandas de ese estilo. Están los Dead Kennedys, que para mí es una de las bandas más emblemáticas del hardcore punk. Y aunque mi miembro favorito y para mí el miembro más importante de Dead Kennedys fue el vocalista y filósofo del punk, Yellow Biafra, quiero destacar al batero, que era el batero negro de H. Peligro, que entró en la época, digamos, más prolífica de la banda, entre el 81 y el 86, cuando se separaron, y fue el que volvió a rearmar la banda después, en el 2001. Ya estaba repeleado con Biafra, todo mal, pero bueno, volvió a sacar a Dead Kennedys a las giras y a lo que es el punk rock de nuevo, o el hardcore punk. De Dead Kennedys quiero... no sé si... destacar, pero para mí los temas que más me gustaron fueron Kill the Poor y Nazi Punks Fuck Off. Así que está eso. Y por último, y para no llenarlos de tantas palabras, me quiero ir con, para mí, mi banda, me pongo de pie, la banda que para mí cambió muchísimo, que fueron los Clash. Los Clash supieron sintetizar todos los sonidos negros, los viejos y los de ese momento, los que estaban saliendo en ese momento. El rock and roll, el blues, el reggae, el ska. Y los llevaron a la masividad con discos clásicos, joyas de la música, como London Calling o Sandinista. Supieron cantarle al conformismo y a la pasividad de los blancos burgueses, siendo chabones que ni siquiera eran de la clase baja. O sea, no todos los Clash eran pobres. Pero cantaban cosas como: los negros tienen muchos problemas, pero no les importa lanzar un ladrillo. Los blancos van a la escuela, donde les enseñan a ser unos boludos, y todos hacen lo que les ordenan. Y nadie quiere ir a la cárcel. Demasiado cobardes para intentarlo. Quiero una revuelta de los blancos. O sea, como sacudía al burgués blanco promedio. Y también hay una nota de color, que es Didi Ramón, el bajista de los Ramones, que a fines de los 80 sacó un disco solista, mezcla de una especie de rap, digamos una especie de rap, con punk rock, que se llamó Standing in the Spotlight, después de que se hizo amigo de unos raperos cuando fue a rehabilitación. Uh-huh. Y se puso el seudónimo de Didi King y sacó el disco, así todo, yo, o sea, hay que muy pasar, loco. Hay que pasarlo. El track destacado para mí de ese disco es Funky Man. También quiero que chequeen, porque aprendí mucho viendo este, un documental que se llama Afro Punk, que vos me lo habías comentado, Robert, sí, que es del 2003. Ese es súper fácil de encontrar. Habla un poquito de lo que es ahora el punk negro, de los artistas de ahora. Y también del festival, que tiene el mismo nombre, que se llama Afro Punk, que vos me preguntaste, ¿qué onda ese festival? Ese festival empezó en Brooklyn, en Nueva York, y ahora trascendió tanto que hay en distintas partes del mundo el Festival Afropunk. La idea del festival es celebrar artistas creativos y fans negros del punk y del rock alternativo. Pero supuestamente. Yo escuché que no había bandas de afro. Claro, que es lo que se quejan todos ahora, claro. Porque al principio era darle bola a los artistas punk, emergentes, bla, bla, bla, y ahora toca a todo el mundo porque todo se volvió comercio, claro. Como todos los grandes festivales. Me quedo con una frase de ese documental que dice una de las artistas punk de ahora. Dice: los fundamentos por los que la gente creó la cultura punk, que son la autogestión, el ser individual y underground en todo el sentido de la palabra, eso es lo que los músicos negros tuvieron que hacer sí o sí, porque no les quedaba otra. Era la única forma de ganarse un espacio donde se les estaba negado el acceso. Cuando sos empujado a la marginalidad y creás a partir de esa marginalidad, eso te hace punk. Por eso, cuando sos negro, sos punk todo el tiempo. Me encantó eso y estoy bastante de acuerdo. Tienes razón. Sí, muy, muy de acuerdo. O sea que cuando sos punk, cuando sos negro, sos punk todo el tiempo. Me llegó muchísimo. Sobre todo acá en Argentina, que el punk, o la mayoría de los punk, o cuando surgió el punk acá, era gente que no tenía guita, era el pibe de barrio, el negro cabeza, como se le dice vulgarmente. Para mí también eso tiene que ver. Así que quiero cerrar este punk negro. No voy a poner ninguna de estas bandas que dije. ¿Por qué? Porque la gente que está del otro lado apagaría la... Porque es mucho ruido, claro. ¿No? O sea, quiero entrar... ¿Cómo ruido? La música no es ruido. Seguir... No, para la gente que tal vez está acostumbrado a este programa y a los ritmos que suenan acá, va a ser demasiada distorsión. Creo que una sola persona, que es Cristian Carbone, que le mando un saludo, y es uno de mis punk preferidos, él solo va a estar contento. Pero bueno, voy a pasar algo para contentar a todos. ¿Qué dije es? Que Clash es una de mis bandas de cabecera. Y este tema en especial lo amo porque tiene una base muy funkera. Y Joe Strummer está prácticamente rapeando. Así que esto es de Clash, The Magnificent Seven. Your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM and FM and the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Seen the ads, cause it's nice. Better work hard, I seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jump. Yeah, well, bye-bye. Wave bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take one out, do y'all. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has leapt to attention. Lunar landing of the vintage convention. Italian mobster shoots a lobster. See through restaurant gates out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. A cowboy's doing TV land. Some more, the sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man, it's the working cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting? Your friend, your sweat. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Call the marks, a fire and angels. Came to the checkout at the 7-Eleven. Marks was good, but he had sense. The necessary things. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got?

Muchas gracias. Muchas gracias. Reggae Music. Como dice mi amigo Malungo, Estamos, ¿dónde estamos? En el afrobloque de el susodicho. Sí, así es. ¿Qué tenemos hoy en el afrobloque? Vamos a mantener una comunicación telefónica. Vamos a hablar con Gladys Flores, educadora popular, feminista, afro-guaraní, integrante de Tema, tertulias de mujeres afro-latinoamericanas. También es parte del área de género de la Comisión 8 de Noviembre y de la red de mujeres afro-latinoamericanas y del Caribe. Toma mate. Este, ahí estás por ahí, Gladys. Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, a pesar de la lluvia y el frío. Con una manija que ni te cuento. Primero, antes de que desarrollemos lo que va a estar sucediendo mañana, quería que me digas por qué se conmemora el Día de la Mujer Afrodescendiente. Mira, porque en 1992, en el contexto de la celebración de los 500 años de la evangelización que justamente se iba a hacer en República Dominicana, en Santo Domingo, se reunieron 400 mujeres aproximadamente de 32 países de Latinoamérica y el Caribe en los días del 19 al 25 de julio, fecha que además conforman la red latinoamericana y caribeña de mujeres negras y afro, se conforma ahí. Y años después, en un EFLAC, un encuentro feminista latinoamericano y caribeño, designa que ese día, el 25 de julio, sería una fecha más que interesante para celebrarnos. Comenzó siendo de América Latina y el Caribe y terminó siendo el Día Internacional de la Mujer Negra y Afro. Bueno, vamos con lo que vamos a hablar ahora, que es, yo estuve presente el día, fue en el municipio, ¿no?, de Lomas de Zamora, en el Consejo Deliberante. Sí. ¿Qué sucedió? Bueno, el 8 de mayo se aprobó por unanimidad una ordenanza que a partir de ahora siempre se va a celebrar, conmemorar el Día de la Mujer Negra y Afro en el municipio de Lomas. La verdad que es un hecho político más que auspicioso, porque estamos en el decenio de las personas afros, donde los gobiernos se comprometen a diseñar algún tipo de política, en realidad deberían varias políticas afirmativas hacia las personas afro. Vos estuviste mucho que comenzó, ver ahí. Perdón, comenzó el 2014 sí. Y termina en el 2025. ¿Fue una iniciativa tuya esto? ¿De qué? Activar esta, que se trate sí, la ley, digamos. Junto con la concejala Daniela Vilar de la Cámpora, fue casi fortuito el hecho, porque fue a partir de un evento que se hizo en marzo cuando se conmemoró los 2 años del asesinato de Marielly Franco. Me invitó y entonces estábamos charlando y viste que a veces hago alguna performance así con respecto a María Remedio del Valle. Y ahí comenzamos a hablar y le dije, ¿qué te parece si en Lomas de Zamora podríamos ver la posibilidad que se haga algo en favor de nosotras? Me dijo, dale, lo trabajamos, y se comenzó a trabajar ahí, y bueno, y se aprobó el 8 de mayo. ¿Y entonces mañana qué? Mañana es la gran fiesta, mega fiesta, gran, una jornada maravillosa, mente negra, y absolutamente negra. Entre otras personalidades vas a estar vos con los libros, Malungo Libros, sí, le están presente. Así es. Hola, Gladys, ¿cómo te va? ¿Puedo interrumpir? ¿Cómo estás? Bien. De mujer, o sea, se va a celebrar a las mujeres afro. ¿Qué mujeres afro se van a estar presentando mañana? ¿Alguna que quieras nombrar? ¿Todas? ¿O todas? Todas. Te las nombro ya. Mira, arrancamos con 2 muestras de fotos de mujeres negras, fotógrafas negras que fotografiaron a mujeres negras. Una se llama Topo da Pirámide, que es de Malu Campelo, y la otra es Reveladas, de Mar Díaz. Una es afro-brasileña y la otra es afro-colombiana. De hecho, Mar Díaz es la primer fotógrafa negra en Argentina que fotografió a mujeres negras argentinas y mujeres negras en general. Es la fotógrafa de la revista. Mientras ahí va a estar una DJ, la DJ Sista, aguante, que va a estar pasando música mientras está la muestra ahí en el foyer del teatro. Y luego cuando se abre el escenario, la primera que va a estar es Marisa Nascimento, haciendo unas danzas de los orishás, o sea que convocando a nuestra espiritualidad ancestral, ahí. Luego va a estar Tessen Sepia, que es la primera compañía de teatro de mujeres negras y afro, que van a estar con una obra, estrenando una obra que se llama ¿Cuánto cobrás? Luego va a estar el grupo afro-boliviano Mururata, haciendo las sayas. Luego va a estar Valerie Valdés, una afro-argentina que toca así, un estilo libre, qué sé yo, tiene la onda reggae. Sí, hop también. Bueno. Luego va a estar la negra Helen, que también es afro-argentina, haciendo blues. Y luego terminan Jenny y Luanda, que hacen trap funky, ahí en esa cosa, con un estilo bien arriba. Bueno, el flyer dice Culture Chan, que al final no va a poder estar. Ella se comunicó. Sí, no la nombré por eso. Porque y nos dijo que no, pero por ahí la gente también, pero igual la gente tiene que asistir igual por todo lo que hay. Pero y más allá de eso, Mar Díaz, que nombrabas recién, es la fotógrafa también de la revista Africanía. La tapa de la revista, ella estuvo a cargo de esa tapa. Así es. ¿Esto dónde va a ser, Gladys? En el Teatro de la Municipalidad de Lomas, en Manuel Castro 262. Es ahí enfrente de la plaza de... Sí. Pleno centro. Y un detalle, que acá voy a hacer un poquito de nepotismo, o un poco de... ¿Vas a hablar de tu hijo? Mis hijos van a estar pintando un mural, ahí una gigantografía de María Remedios del Valle. Bien ahí. La madre de la patria, ¿no? La madre de la patria, que no es la madre patria, porque la madre patria nos cagó, nos robó, hizo de todo. Pero la madre patria es África, me parece, ¿no? No, cuando acá en Argentina, cuando hablan de la madre patria, se refieren a España. A España, es verdad. Pero lo podemos la madre cambiar patria eso. Es para nosotras, África. Lo podemos cambiar igual eso. ¿Por qué tiene absolutamente. Eso? Como todo. Absolutamente. Todo se puede reformular. Gladys, ¿algo más que nos quieras contar acerca del día de la conmemoración de hoy o del evento de mañana? Y mira, en realidad tenemos un montón más de fechas, ¿eh? El sábado está la Feria Negra en La Paz Arriba, el lunes en la legislatura también, o sea... ¿Qué hay el lunes? Hay también un conversatorio en la legislatura. ¿A qué hora? De mujeres negras, a partir de las 6 de la tarde, 18 horas. Digo, como que hay un montón de eventos, igual prometo pasárselo si quieren, obvio. La agenda negra. La afroagenda. Así es. Bueno, eso sin eufemismo, es la agenda negra. Sí. Bueno, nada, les agradezco mucho. Nos vemos mañana, Gladys. Así es. ¿A qué hora hay que estar para armar, Gladys? Ya en el aire te lo pregunto, porque te estuve preguntando por privado. Para armar, ¿a qué hora hay que estar? Y yo supongo que vos ¿A las 4? Onyx deberían estar a las 4, porque también ahí va a estar llegando el público que va para lo del Teatro de los Chicos. Ahí está, sí. Bueno. ¿Y para el público a qué hora es? ¿A qué hora empieza? No, para el resto del público sería entre las 6 y las 6 y media. Ah, está bien. Porque hasta las 6 de la tarde está ocupado con... Estamos en vacaciones de invierno, claro, con obras de teatro para niños, claro. El teatro. El lugar es impresionante. Es hermoso el lugar que pegaste, Gladys. No, genial, divino, genial. Hermoso. Pará, y nos vamos preparando para noviembre, para el Noviembre Negro, ¿eh? Sí. Ahí también. Ya tenemos fecha en el teatro, ¿eh? Bien. Está así bueno, porque bueno, aparte de que la sala es linda, tiene buena acústica, es súper accesible. Está en un lugar donde llega todo el mundo. Y bueno, es bastante nuevo. ¿La dirección te la acordás para decir a la gente que nos está escuchando? Sí, Manuel Castro 262, entre Portela y Sáenz, frente a la Plaza Grigera. Bueno, Gladys, nos estamos viendo mañana y ya está hecha la invitación, ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Feliz día. Besitos. Chao, chao. Bueno, esa fue Gladys pasando por acá, por el afro bloque de Malungi. Malunguis, ¿tenés algo más para decir? No, nada, que mañana la vamos a estar viendo ahí a ella y vamos a estar compartiendo. ¿Qué es la bibliografía que llevas para este tipo de casos, para este tipo de eventos? Y últimamente... Como para que la gente sepa con qué se va a encontrar. Por eso, bueno, mañana vamos a llevar, no sé si demasiado, porque ahora también le estoy dando mucho con las remeras, los pines, los parches. Todo. ¿Eso sí llevas también? Eso sí. Bien. Le estoy dando más bola a eso que al otro. Me gustan esas de las reinas afro que llevas. Totalmente. Y bueno, no, los libros últimamente, Black Power y toda la cuestión afro-argentina, más que nada es lo que está saliendo últimamente. Bueno, ya saben, mañana ahí en el Teatro Municipal de Lomas va a estar este super evento y va a estar nuestro amigo Malungo, así que vayan con unos... Unas roquitas. Ah, no, roquita no corre más. ¿Qué vendría a ser? Un jaguarete. Un jaguarete mínimo, llévate. No me hagas acordar de eso. Vos me pediste que quería cerrar hoy y auspiciar con la artillería una rapera. ¿Cómo dijiste? Una rapera. ¿Cómo te dije? Latina. Ah, sí. Latina. Eso, bueno, acá te la traje. Latina. Es una de mis raperas favoritas. Una mujer boricua. ¿Tiene auspicio? Mujer boricua muy grosa. Que ahora, este último tiempo, volvió a salir un poco a la luz por una chica que la está imitando muy groseramente. ¿Quién, Ari? Nati Peluso hizo un par de temas con el... Igual la mina como que se hizo cargo. Ah. Subió historias a su Instagram diciendo... Me inspiré, no, le copié a esta, básicamente. Pero bueno, todo el mundo salió a criticarla. Para mí está bueno lo que hace Nati, pero ella es la original. Se llama Hurricane G. Esto es Underground Lockdown. Este tema es presentado por Artillería Underbeat. Check it out, para Karen, why you need it right here, you know? Check it out, check it out, check it out, check. Cover King G to the rescue, here to bless you with the bilingual special. Mic check, my lyrical manifest. Watch all that paste off your face with these flows I lay, singing you like me. Sigrin Sim, Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas en los controles Barba Mafric y Rupert Malungo. Paulito Molina te lo dice. Sigrin Sim, Nani Mini Woy. Ya estamos aquí nuevamente hablando de todo un poquito. Che, no me acuerdo bien, pero el sábado voy a estar en una radio. No me acuerdo bien. Ya empezamos mal. FM Riachuelo, que vos me dijiste. Alta radio, hermosa, bueno, radio. A la mañana, no sé, me invitaron junto a... ¿A que arda? No, me parece la antes, un programa anterior a ese. Ah, ¿no te invitó Sara? No, Sara no, anterior. Ah. No. Así que voy a ir a la mañana a hablar de por Africanía, viste que estoy integrando ahí también. Vamos a hablar por la revista, básicamente. Bien. Así que voy a estar yendo con Romina de León. Que muy es una... linda esa radio, FM Riachuelo. Mi foto está bonita. Y les mando un saludo a las pibas de Que Arda, que están ahí, son compañeras. ¿Vos, Ángeles, no conocés esa radio? Porque es en La Boca. No, la conozco. Es muy bonita. Y hay gente muy copada laburando ahí, muy profesional, y compañeros y compañeras muy copados. Así que un saludo para ellos, a Caro, a Mari, a Sara, a Corina, que está ahora participando. Sí, está haciendo... Primero estuvo acá. A Sofía también. Está la gente de... ¿Cómo se llama? Che, donde hicimos la feria. Hay una fecha que están haciendo, ¿no? ¿Es ahora? La semana que viene, la otra. Falta. No la voy a decir ahora porque falta, nos vamos a olvidar. Sí. La tengo igual agendada y sé de a qué te referís. La Peña Candombera, sí, que va a ser la otra semana. Así que vamos a estar nombrando a la gente ahí que está agitando candombe y está agitando música negra siempre. Saludo a Valeria Valdés, que estuve hablando anoche, ayer. Que en algún momento va a venir al programa también. Muy pronto, tal vez, ¿no? O sea, tenemos como una agenda bastante... Lo que se viene es bastante... Primero no teníamos, ¿no?, directamente agenda. Ahora sí tenemos. Ahora sí tenemos. Y nos la bancamos. Vienen como estilos... ¿Quién viene ahora? La semana que viene, Plan Z, que, ¿no?, bueno, son conocidos tuyos. ¿Qué hacen ellos? Me recomendó un amigo. El baterista de Rin me la recomendó, dijo que él pone fichas. Una chica que hace varias cosas, hace jazz, soul. Me encanta. Ese variado. Sí. Y después va a estar Don Plock, que es acá un amigo abonado de la casa, que está acá organizando cosas, talleres. Ajá. Y hace una movida muy copada, que la semana pasada hablamos de la Guateque, es DJ y hace música muy groso, va a estar él. Tirando unas musiquitas. Sí, el otro día parece que conocí a Charlie el Malo. Pero ¿sí? Le iba a preguntar a... ¿Vos sos Charlie el Malo? No, pero no me animé. Pero tendría que haberle preguntado. Sí, me da... ¿Por qué le dicen el Malo, no? No, si él era, quería saber. Pero se me hace que era él. Estaría bueno invitarlo también a Charlie el Malo, hablando de todo, uh-huh, eso, porque está bueno compartir con DJ y gente que se traiga sus músicas, que se haga una selección. Hoy me parece... Así yo no tengo que buscar hoy temas. Hoy hay una fecha de la candela. Siempre hay fecha, pero o sea, como tuve ese problemita con el celular, ajá, no pude... Pero están la gente de Yanbeke, los que quieran saber de salsa, busquen Yanbeke en las redes. Es un movimiento cultural de salsa, pero trapado. Salsa la posta, sí, la salsa brava. Así que fíjense ahí, está La Candela, Charlie Malo, mucha gente muy zarpada que sabe mucho del tema. Amigo, ¿nos vamos ya? ¿Nos vamos a la intemperie a cagarnos de frío y mojarnos todos? Qué vos lindo. A tu casa y yo de rotation, ¿eh? Sí, como si hoy empieza, ¿no? Sí. Bueno, empecé a notar, porque después con la semana que viene cuando te pregunto qué hiciste, no vas a saber. Anota vos, yo voy subiendo cosas a la red y vos anotás. Ah, dale, ¿no? Yo tomo nota del Insta. Totalmente. ¿Qué me ibas a decir? No, nada, que arrancamos por ahí. Ah, que quería saber con qué nos íbamos a ir, que no sé con qué me vas a deleitar ahora. Empezamos con una cubana, una mujer muy grosa, y nos vamos con gente también muy, muy, muy grosa de Cuba. Les quiero recordar antes de irnos que los martes nos pueden escuchar en nuestras repeticiones desde radiolaronda.com.ar o bajándose la aplicación de La Ronda. La gente de Córdoba allá apoyando, Mara, Natalio, un saludo para ellos. Cantadora. Estos martes se a las 22. Claro, y sí, yo la nombré también en la agenda. Que la van a pasar de nuevo el domingo, pero en otra movida. También por la semana esta de la mujer afro. Va a haber muchas movidas de eso. Así que vamos a quiero estar agradecer atentos. Acá a Ángeles que vino, a pesar de la lluvia. Yo sabía que no me iba a fallar. Vino. Estuvo acá compartiendo. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio, por invitarme, por tenerme en cuenta. Está abiertas las puertas de Paladar Negro para ahí lo le hicimos que quiera. Entrega de la casaca nuestra. Sí, ya se entregó. Acá la sí. tengo. La entrega oficial. Ahora va a quedar un registro, porque esto tiene que quedar para la posteridad. Pero por supuesto. Y nos vamos bailando un poquito de musiquita cubana. Estos son los Afro Cuban All Stars, que eran toda la crema. Terrible. En la voz está Compay Segundo, como para que te des una idea. Nos vamos con Guajira, El Son Te Llama. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene acá en Paladar Negro. Saludos, gente.